Bakuman es un manga shonen hecho por los creadores de Death Note y se rumorea que tendrá una adaptación a anime, aunque no tiene una fecha exacta. Es la historia de dos chicos, Moritaka Amashiro y Akito Takagi, cuyos sueños convertirse en mangakas seriados dentro de la prestigiosa Shonen Jump, revista para aficionados al manga para chicos. De ella salieron Dragon Ball, Naruto y One Piece, entre grandes éxitos. El desencadenante de la historia es cuando Moritaka se olvida una libreta en clase en la que había dibujado a Tsukimiho, una compañera de clase. Akito Takagi encuentra la libreta y chantajea a Moritaka para que colaboren en un manga juntos. Akito quiere escribir la historia, pero necesita de Moritaka para hacer los dibujos. Tras pensárselo mucho, Moritaka acepta, pues en realidad siempre había querido dibujar manga, aunque no lo había expresado, ya que su tío había sido un dibujante al que admiraba mucho. Akito hace que Moritaka y Azuki hablen por primera vez, y así empieza esta maravillosa aventura que a mí me cautivó desde la primera página.